en Honduras. Un proyecto de ley plantea romper el monopolio mediático y democratizar el espectro radioeléctrico en este país. En la propuesta se apunta a reconocer nuevos medios de comunicación, entre ellos los comunitarios. Nuestro corresponsal en Honduras, Rommel Gómez, nos detalla. Saludos amigos y amigas del informativo Voces Nuestras. Recientemente, el presidente hondureño Porfirio Lobo Sosa juramentó al nuevo titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, Ricardo Cardona. Con esto también se vino el anuncio del presidente Lobo de democratizar los medios de comunicación en Honduras, los cuales se encuentran monopolizados. Una semana después, el Comité por la Libre Expresión CELIBRE ha presentado al gobierno un proyecto de ley que plantea romper el monopolio en la asignación de frecuencias y licencias. Este proyecto, denominado Ley de Telecomunicaciones, se centra en la comunicación como un derecho humano. Arnaldo Rodríguez, presidente ejecutivo de CELIBRE, señala que la nueva ley debe reconocer la pluralidad, la interculturalidad y universalización de la comunicación y que defina y reconozca nuevos medios de comunicación como los comunitarios, tomando en cuenta la democratización de las frecuencias. Todos los sectores de la sociedad tengan el mismo acceso a los medios de comunicación, al acceso y propiedad de los medios de comunicación. Esa es una de las cosas que la ley plantea específicamente. Lo otro es que nosotros estamos planteando que el espectro radioeléctrico sea democratizado, ¿verdad? La concentración que se ha venido teniendo como un feudalismo mediático que los grandes monopolios han tenido, que unifica maneras de pensar y los contenidos de las noticias y la distribución de las noticias, eso sea derrotado, ¿verdad? Porque necesitamos una sociedad más pluralista, más integrada a los procesos de identidad nacional y no a lo que las élites que dominan estén propiciando, ¿no? La nueva ley de Conatel en papeles implicaría la democratización del espectro radioeléctrico, basado en la importancia que las comunidades y las etnias puedan tener acceso a sus propios medios de comunicación y que estos no sean acaparados por las grandes cadenas de carácter privado. En la propuesta presentada por el Comité por la Libre Expresión CELIBRE, se establece que la distribución de las frecuencias de radio y televisión debe hacerse en un 20% para los medios de comunicación público, 35% para los medios privados, 30% para los medios del sector rural y un 15% para los medios del área urbana. Así lo recalcó Arnaldo Rodríguez, director ejecutivo de CELIBRE. Lo otro que la ley está planteando es el tema de la distribución del espectro radioeléctrico, donde la distribución y la forma en que se asignan las frecuencias en el país está monopolizada por un solo sector, los sectores privados. Y lo que la ley plantea es que los sectores sociales, los movimientos sociales específicamente, tengan un acceso privilegiado, ¿verdad? Y que el Estado también ya no sea solamente un regulador de las frecuencias, sino también tenga una participación activa en el uso de las frecuencias. Lo que ha existido hasta el momento en Honduras es el control de los medios de comunicación en unas pocas manos. Hay que decir que radios comunitarias, alternativas y populares se han visto en una escalada de persecución hasta por las propias autoridades gubernamentales. Pero ¿cómo están viendo este proyecto quienes están al frente de las radios comunitarias en Honduras? Escuchemos la declaración que nos dio Carlos Enamorado, director de la radio comunitaria Transparencia. Que sea un instrumento que venga a servir con la naturaleza que está planteado. Después de que se siguen estos procedimientos y estas normas universales de acceso a la comunicación, el Estado pues estaría dando un gran paso en el sistema de democratización de las telecomunicaciones. Esperamos pues de que suceda y que no suceda lo contrario, que los medios y los oligopolios que están a favor de los grandes medios empiecen a crear pues que los medios comunitarios y los medios públicos no tienen derecho pues a esta situación. Y que las organizaciones sociales apoyemos este movimiento, apoyemos esta iniciativa. Una reserva que tengo es de que no va a ser nada fácil. Creemos que los grupos mediáticos en este país se van a poner fuertemente porque estarán tocando muchos sus intereses a nivel empresarial. Las autoridades gubernamentales también explicaron que la nueva ley de telecomunicaciones estipula que se garantice a los periodistas el derecho a la independencia de criterio, a la reserva de la fuente, a mantener el secreto profesional y por sobre todo la democratización del espectro radioeléctrico en Honduras. Sin embargo, este nuevo proyecto ha causado ya reacciones encontradas de los dueños de las grandes corporaciones de los medios de comunicación en el país. Desde Radio Progreso en Honduras, este es un reporte de Rommel Gómez para Voces Nuestras.